celosa. Oye, vida mía, no es que esté con otra, son habladurías. Negra, no seas tan celosa, te suplico, vida mía. Tú bien sabes que por otra yo jamás te cambiaría. No sea que por caprichosa nuestro amor se acabe un día. Porque quiero verte feliz y dichosa. No quiero perderte por ser caprichosa. El amor es diferente cuando hay mutua comprensión. Perdurable para siempre, cada día será mejor. Y el murmullo de la gente no tiene ningún valor. ¡El Barcelona!